Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Hola, ¿qué tal, amigos? Chicos y chicas, contertulias todas. Jueves 9 de abril del 2009 y estamos abriendo la quinta edición de USS en Onda, el programa informativo que llegó a romper los decibeles. Vamos a ir de lleno cuando son las 15:32. Nos vamos a ir de lleno con don Ignacio Vildoso, que nos va a traer toda la actualidad de las últimas horas de este día jueves 7 de abril. ¿Cómo está, Ignacio? Buenas tardes. Actualidad medianamente importante aquí en la región. Bueno, tú sabes que existen cámaras de control de tránsito acá en la región, ¿cierto? Sí, correcto. De esas cámaras, existen 14 cámaras, las cuales 8 de estas mismas están sin funcionar. ¿Sin funcionar? Desde hace 6 meses que están sin funcionar. O sea, no es bastante algo tiempo, claro, no es algo de ayer ni de anteayer. O sea, 6 meses sin funcionar no es menor. El total son 14 cámaras que corresponden en las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro. El gobierno ahora se va a poner con las luquitas, que son 60 millones de pesos para arreglar las cámaras. Así que ahí están en proceso y básicamente esperando que realmente arreglen el problema, porque los tacos que se condicionan en lo que es el puente Yacolén, sí, en el Juan Pablo II, en Chihuayante, olvídate, en la mañana, es asqueroso. Sí. Oye, a propósito, tú nombrabas la comuna de San Pedro. ¿Han pasado por algunos problemas estos días los vecinos con respecto a la basura? Los vecinos de San Pedro están indignados por el tema de que los contenedores, el alcalde los sacó. Don Audito Ratamal. Exactamente. Pero ¿por qué los sacó? Lo que pasa es que la empresa concesionaria, en este caso, que es la empresa concesionaria Himse, subió el arriendo de los contenedores de los servicios. Ya. Entonces el alcalde, en vez de llegar a un acuerdo o tratar de solucionar un poco el problema, lisianamente se cerró el contrato con la agencia y no hay cómo tener la basura. Compañeros de acá, incluso mismos panelistas de la radio que vienen en San Pedro, específicamente los huertos, observan los pañales dando vueltas por las calles, o sea, está la tienda la no es el en San Pedro. La mejor de las visiones, ¿ah? Claro. Oye, Nelson, yo sabía que algo de la fuerza femenina estaba más o menos. Claro, el poder femenino que se está tomando todos los rincones ya. ¿Y partieron en la isla Quiriquina o no, Nelson? Claro, porque ayer un día histórico en la escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisternas, ubicada en la isla Quiriquina de Talcahuano, donde 128 mujeres grumetes recibieron las armas junto a sus 750 pares grumetes varones. Claro. Como te decía ayer, en la isla Quiriquina. Hubo más de 1.800 invitados, amigos, pololos, familiares de distintos puntos del país que se congregaron a la ceremonia junto a autoridades navales. Como así también asistieron a esta ceremonia, claro, que estuvo marcada por la emoción, por el orgullo y la felicidad, obviamente. Te cuento también que este grupo de grumetes, contra las primeras guardias marinas, será la primera promoción de mujeres que navegará en la Esmeralda el 2011. Claro, aquí en la foto se puede apreciar, lo vamos a explicar un poco. Claro, porque el satélite de Sebastián no está navegando. Claro. Ahí y se puede apreciar la entrega de una carabina, una M16. Sí, una M16. A una nueva grumete, que igual es un arma más o menos contundente, o sea, bien, no es menor. Una no, M16. No son pistolitas nomás. No es pistola de agua. Claro. ¿Qué me tienes que contar algo más, Ignacio? Mira, ¿tú te acuerdas del problema con los profes? Para variar, Claro, tanto, porque... tanto en la región como en Viña y bueno, y en todo el país. Claro, recordemos que ya hubo un paro de profesores debido a que están molestos porque de enero a la fecha, a lo largo de todo Chile, habían alrededor de 10.000 profesores... con deuda, con una deuda. Con deuda, no, pero se me fue la palabra, claro, despedido, ahí está. Claro. Habían 10.000 profesores despedidos a lo largo de todo Chile de la educación estatal, claro, junto a la, todos los problemas que contrae la deuda histórica, pero ahora lo que pasa, algo más, claro, va a pasar, Ignacio. Les quiero explicar un poco el último paro, cómo fue. Estuve indagando y estuve conversando con entidades de la Municipalidad de Talcahuana en este caso. Y estuve revisando un poco el historial de don Gastón Saavedra, del uh-huh. alcalde. Y en el blog de que él maneja en el sur, porque él tiene un blog. Sí. Ahí explica más o menos por qué la deuda. Él dice que la deuda se origina básicamente por la falta de dineros que tiene la municipalidad por las subvenciones estatales. Porque convengamos de que la subvención estatal, él si bien tiene razón, no es demasiado volátil, porque... no sé si está de negro, y a los colegios, a la municipalidad se le otorga este dinero por parte del gobierno por cada alumno que asiste el día de clases. Sí. Antiguamente se hacía con cada matrícula hasta el 30 de marzo. O sea, si habían una cantidad X de alumnos matriculados hasta el 30 de marzo, la subvención era correspondiente a la cantidad de alumnos matriculados. El 30 de marzo, no sé, claro, habían 80 matriculados. Por todo el año estaría, claro, subvencionando con respecto a esos 80 independientes, y en diciembre ya eran 120, por claro, tirar algún número. Entonces, ¿qué pasa ahora? Al tener el tema de la subvención diaria, no sé, imagínate las inundaciones que sean, sobre todo en Talcahuano y en lo que es de Navisur. Hay gente que no puede salir de sus casas. El sector del puerto también, abajo de la Fuente, recordemos que... Se inunda bastante. Sí, claro, se inunda bastante. Claro, ese es un tema. Entonces, las subvenciones son demasiado volátiles y el alcalde se excusa con ese tema. Ahora, los profesores, ¿qué es lo que alegan? Ellos alegan un bono llamado bono SAE, uh-huh, el cual comprende un 20% de la subvención en diciembre. A ver, voy a explicar más o menos el tema completo. Se subvencionan a los profesores. Por ejemplo, es un 100%, en este caso a Talcahuano este año el año pasado se le dieron 384 millones de pesos. Ya. Yeah. De esos 384 millones de pesos, que era el 100%, un 80% se calcula con, se multiplica las horas trabajadas de los profesores, y ahí se saca más o menos lo que se paga realmente a los profesores por subvención. El 20% restante es el bono SAE, que denominaron los profesores, pero en realidad no es un bono, es una ley. Es una ley, la 19.431, la cual comprende que ese dinero, los profesores lo están reclamando como bono, pero en realidad ese dinero es como el chanchito que tienen en caso de que falten lucas para el tema de la hora extra, de profesores que faltan por algo y hay que llamar reemplazo. Entonces, yo, y el equipo de USS en Onda hoy día estuvo en la papa misma, en el gobierno, porque tengamos en cuenta que ningún medio hasta ahora ha clarificado bien, aquí en la zona por lo menos, uh-huh, el por qué, qué pasa con las lucas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy día estuve hablando con la encargada de subvenciones, la inspectora de subvenciones, y me explicó lo siguiente, que de esa plata, la plata toda la plata se entregó al municipio, e incluso el municipio tuvo que entregar más, el gobierno tuvo que entregarle más plata al municipio porque no alcanzó. Ahora, obviamente... Eso fue el municipio de Talcahuano. De Talcahuano en este caso, porque convengamos que en el blog del alcalde de Talcahuano... Ya, pero es que puede pasar igual, porque toda la administración de Gastón Saavedra... viene con un déficit sobre los 2.000 millones de pesos que había dejado la alcaldía de Abel Contreras. Por ahí puede pasar, no sé, claro, me imagino, no es pero, algo no, concreto que quiere. Pero claro, nosotros nos estamos centrando en las subvenciones y en la deuda anterior no tiene por qué mezclarse con la educación de nuestros niños. No, lo que yo, a lo mejor fue ese factor lo que hizo que faltara plata. Claro, o sea, lo que pasa es que para en su blog, en lo que él comenta, él se excusa en varias cosas. Y si bien él acusa al gobierno de que bueno, tiene razón en lo que las subvenciones son demasiado inestables, pero las plata estaban. Sí. Están. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay hay ganancia o no ganancia, sino que cuando, entre comillas, sobra plata, ahí se pone el bono, y la liquidación de sueldo no sale como bono SAE, sino que sale por el número de la ley, en donde se paga. Claro, este año salió cero, porque incluso el gobierno tuvo que poner más plata para poder pagar a los profesores, y eso es lo que alegan los profes. Y ahí me explicaron en el Ministerio de Educación que tampoco los profes se han ido al Ministerio de Educación a ver qué pasa con el supuesto bono SAE. Hoy ayer hubo una actividad del equipo de rugby de la USS, fueron a visitar una actividad social, podríamos denominarla, Ignacio. Claro, lo que pasa es que ayer se conmemoró el Día Internacional del Deporte y de la Educación Física. Entonces nosotros, como institución, y además yo también participo bastante en lo que es el equipo de rugby, fuimos al Colegio Israel, que queda súper cerca de la U, a mostrarle a los niños y que conozcan el deporte, que... convengamos de que el Colegio Israel es un colegio municipal, un colegio que no tiene muchos recursos. Claro, muchos recursos, y el rugby se ha generalizado. La gente generaliza el rugby como un deporte de élite, un deporte de plata. Y con gente de recursos. Claro, con gente de recursos. Y nosotros acá en Concepción, como aparte somos la segunda ciudad que tiene mayor cantidad de equipos de rugby, y estamos a un nivel bastante profesional, nos gusta. Queremos incentivar a la gente, y sobre todo a los niños, desde chiquititos, que tienen pocos recursos, de que el deporte no es así. O sea, el deporte es para todos. El deporte es muy incluyente, a diferencia del fútbol o del básquetbol. El rugby, por ejemplo, ya, si tú eres gordo... puedes participar. Puedes participar. Si tú eres flaco y eres rápido, puedes participar. El gordo, pilar. El flaco, es un win. Entonces, es un deporte incluyente, ¿entiendes? Vale la pena destacar y que los niños se motiven. Se motiven. Y claro, lo hicimos participar, sacamos fotos que están ahí en el grupo de Facebook de Rugby USS. Ahí ponen Rugby USS en el buscador y lo van a encontrar al tiro. Hoy el recibimiento de los niños, ¿cómo le llegó esta actividad? Hoy tenemos visita. Oli, ¿no? Oli. Del otro lado de la cabina. Las musas de periodismo están afuera. Oye, ¿cómo recibieron los niños esta actividad? ¿Están contentos? Fue impactante. O sea, nosotros nos dijeron, el coach nos dijo que íbamos a ir a Onda... a mostrar un poco, a ver cómo era para que supieran un poco cómo era el rugby. Y nosotros pensamos, los niños van a mirar, y como no conocen mucho el deporte. No, al contrario. Los niñitos encima de nosotros, jugando con las pelotas, los levantamos, hicimos jugadas con ellos, incluso participaron en una pichanga, una revuelta. Oye, les decían tío, ¿no? ¿Cómo los nombraban? Sí, nos decían tío. Incluso al capitán del equipo, ¿ya?, le pusieron pelolais. ¡Pelo Lice! Porque, claro, el hombre de pelo claro y, claro, es Lice. ¡El Lice! Se tuvo que firmar, por lo menos, al ojo, yo calculo que fueron unos 60 autógrafos. ¡Autógrafos le pidieron! Estuvo más que bueno, entonces, el recibimiento de estos pequeñitos. Y quiero felicitar a la gestión del coach de la universidad, al rector del Colegio Israel y a la profesora, en este caso, de Educación Física, que se portaron excelente con nosotros. Fue una experiencia que a todos nos marcó positivamente. ¡Qué bueno! Y incluso en la sala de profesores nos tenían nuestro aperitivo. O sea, ¡Mish!, fue un recibimiento con todo. Al estilo sureño y con harto cariño, y por supuesto que la buena mesa de mantel largo. Ignacio, te quiero agradecer el espacio de hoy. Repasamos actualidad, también la acción social que tú pudiste, claro, que estar presente ayer. Ser testigo y claro, no fue, pero otra cosa. Y recomendable para todos. Si tienen algún, no sé, algún taller de algo, les gusta, no sé, porque nosotros la radio. No cuesta nada, va a ir al colegio, habla con el director, ¿cómo estamos para hacer algo con los chicos? Ya, nos programamos un día a la semana y los chicos se por pagado. Ya, para la gente que tenga algún proyecto, alguna idea y compartirla con estos niños, es el colegio... El Colegio Israel, que Israel está acá abajito en Galvarino. Ya. Acá tú bajas por atrás de la universidad y llegas al tiro. Ya, ahí está entonces, el espacio con don Ignacio Vildoso. Chao. Nos estamos viendo la próxima edición. Nos vamos con música, tú lo presentas, ¿no? No, la vamos a tirar al azar hoy día. Ah, al azar, hoy día vamos a ver qué nos trae el DJ Rafa. Ya, ahí en la sala master Rafita colocando el mix, moviendo perillas. ¿Con quién nos encanta? Con un tema.

¿Por qué quedáis hoy día en la noche para desestresarse de la semana de certámenes? Exactamente, una semana muy estresante y queda otra todavía. Así que hay que prepararse los sebastianos, que son las dos semanas de certámenes. Bueno, pero les tengo un dato. Todos sabemos que, bueno, te comenté el programa pasado que estuvo la fiesta mechona ahí, ¿sí?, de las tres universidades. Hoy día está la fiesta mechona de la U de Conce. De la U de Conce, entonces. Exactamente. ¿Ya? ¿Y quiénes serían los artistas citados, mira, nominados? El plato fuerte es Francisca Valenzuela. Ay, ay, ay. Y los Bunkers, banda regional. Los Bunkers, que algo ya estuvieron haciendo ahí la mañana en la provincia de Concepción. Mira, estuvieron en una universidad, se presentaron en una universidad de la zona y a las 12 hicieron una conferencia de prensa. Ya, eso así, fue en el foro. Exactamente. Así que, bueno, la entrada, si tienen amigo ahí en la UDEC, estaba a 1500 hasta ayer. No sé, hoy día, creo que hoy día también corre. Y para nosotros los extranjeros está a 3 luquitas. Así que prepararse todos los que quieran hoy día ahí vacilar con otro tipo de música. Oye, entonces atentos, saquen lápiz y papel. 1500 para los estudiantes de la U de Conce, 3000, 3 luquitas para los extranjeros para la fiesta mechona que viene, los Bunkers y Francisca Valenzuela. Francisca Valenzuela. Hoy en la noche, suractivo. Suractivo. Frente al mall. Claro, no vayan a pensar que está en el foro, porque bueno, por lo general la mayoría de estos conciertos se realizan en el foro. Y en ese ¿a qué hora parte tenía entendido? ¿Las 19 Mira, horas? De las 9 empiezan a abrir las puertas. Ya. Pero los platos fuertes están a las 11 de la noche. Ya está, entonces. 1500 para los de la U de Conce y 3 luquitas para extranjeros. Ya. ¿Qué más tenemos, Felipe? Ya, mira. Hoy día las noticias musicales tenemos tu... Bueno, sí, lo debe haber escuchado el grupo Natalino. Un claro. Grupo chileno. Que ellos son... Bueno, Natalino... es una banda que causó mucho furor entre las chicas y los románticos en el festival. Gente como pasado. Felipe, román. Exactamente. En el festival de Viña del Mar, el pasado festival. Ellos, para que tú sepas, ellos partieron componiendo música para otro grupo nacional. Y tomaron la decisión de porque son muy buenos. Bueno, cantautores y escriben letras súper bonitas. Y el gusto de la mayoría de la gente. O sea, de la gente, como te dije, de las chicas y de los románticos. Así que, y tuvieron muy buen éxito ellos en el festival. Y ahora se internacionaliza. Gracias a esta... Recibió el pelo. Exactamente. Aquí, mira, según nos informan en su página, ya han tenido 1500 visitas. Según el satélite Sebastiano. Según el satélite Sebastiano. Así que ellos se van a internacionalizar, están con su plan de internacionalizarse. Y, por ejemplo, mira, tenemos que una de las canciones más conocidas es Ángel del Pasado. Que ya... ¿Puedes cantar o no? ¿Cómo sería? No soy muy fanático de Natalino. ¡Qué así cante! Que no. Pero si me la supiera, la cantaría. Así que ya para la otra, para el otro programa les voy a tener una performance. Hacen margarita con whisky. Exactamente. Para la próxima canción y nos cante, ¿ya? Ya, mira, una de las declaraciones que presentaron frente a este tema Ángel del Pasado es que ha sido bien recibido por el público y ha provocado el surgimiento del club de fans de Natalino como en la cordillera trasandina en Argentina. Vale. Mira, dice, estamos felices de que en Argentina ya contemos con un club de fans, el cual nació porque le gustan nuestras canciones, porque ni siquiera hemos ido para allá aún, comenta Eduardo, quien agrega que a mediados del año realizarán una gran gira por dicho país. Así que, chicos, o sea, no tanto chicos, sino a las chicas que les gusta Natalino, ellos están internacionalizándose y y tienen una serie de conciertos aquí en Chile. Así que han estado en nuestra región, así que, bueno, cuando ustedes se presenten de nuevo, les vamos a informar todo acerca de ese concierto. Hoy han ido bastante rápido porque Natalino, recordemos que tiene solamente 2 años de trabajo, ya han vendido 15.000 copias de su disco debut, que llamado Desde que te vi, si no me equivoco. Exactamente. Sí, Desde que te vi. Lo que significó que les asignaron el disco de platino. Sí, así que, bueno, y están esperando, según su página de internet, una promoción de sus discos en Brasil. Impec, entonces. Exacto. Bueno, vamos a pasar con un tema ya un poco más de otro nivel musical. Claro, porque a propósito de la cordillera. De la cordillera, los nominados a los premios Gardel 2009. Mira, nos informan que la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas anunció la lista de nominados a los premios Gardel 2009. Aquí una lista de pop y rock. Mira, el mejor álbum artista femenino pop va Hanna y su álbum Señuelos, Romina Vitale, que álbum Étnica, y Silva Garré, álbum Canciones sin Tiempo. Eso va por los artistas femeninos, para la gente que conoce... Femeninos pop. Eso sí. Para la gente que sabe de música trasandina y le gusta. Conozco a arte gente que más o menos sabe de este tema. ¿Y masculinos pop? Masculinos pop. Va Axel. Bueno, Axel es un artista conocido, sí. Ha estado en nuestro país, con su álbum Universo. Pedro Aznar, que también es otro artista muy conocido, con su álbum Quebrado. Y Rubén Rada, con su álbum Bailón. Mejor álbum grupo pop. Igual hay nominados, está en la categoría grupo pop. Está primero Azafata con su álbum Sexy, La Portuaria con su álbum La Vaca Atada y, bueno, este es un conocido también de la gente más joven, Miranda con su álbum El Disco de Tu Corazón Más Vivo. Ya, ahora nos vamos con el rock. Primero, mejor álbum del artista rock. Está Baiano con su álbum Nómade, Fabiana Cantillo y su álbum Hijos, Hija del Rigor, Fidel y su álbum International Love. ¿Será Fidel Nadal? No sé, qué dice no, Fidel nomás. Fidel, no tenemos todavía la información, nos está fallando el satélite de Negrito. Y Luis Alberto. W40. Y Luis Alberto Spinetta con su álbum Un Mañana. Y para finalizar, Paolo Pandolfo y su álbum Ritual Criollo. ¿Y el mejor álbum? Grupo de rock. Grupo de rock. Primero está Siete Delfines y su álbum Carnaval de Fantasías. Otro conocido de nosotros, sí, Babasónicos. Y su álbum Mucho. Y Los Fabulosos Cadillacs. Más conocidos aún. Más todavía. Por su álbum Luz del Ritmo, que es un CD más DVD. Impecable. Otro conocido, Rata Blanca. Y su álbum El Reino Olvidado, Jewel Box. Y un clásico, un mítico. Un clásico, Soda Stereo y Me Verás Volver, Gira 2007. Uh-huh. Bueno, después tenemos el mejor álbum rock y pop alternativo. Tenemos a Entre Ríos y álbum Entre Ríos, lleva el mismo nombre de la banda. Uh-huh. Juana Molina y su álbum Un Día y Me Darás Mil Hijos de su álbum Aire. Y bueno, nos vamos a saltar al mejor álbum del artista romántico melódico, donde tenemos a Cacho Castaña y su álbum Yo Seré el Amor, Dani Martín y su álbum Amarrados y Pimpinela. El de los papás. Exactamente, con su álbum Diamante, el 25 aniversario. ¡Ah! Ya. ¡Qué romántico! Bueno, Negro, ahora vamos a pasar a una nueva sección. ¡Nueva sección! Cinco ediciones y ya tenemos nueva sección. ¡Qué velocidad! Exacto. Paso aquí encantado. Avanza USS en onda. Mira, nuestro plan es para la próxima semana traer. Empezar con los rankings musicales. O sea, vamos a empezar diciendo los rankings internacional y latino. Pero la próxima semana ya vamos a empezar igual que ahí, que nuestras competiciones, nuestra radio más conocida, tirando sus temas de las mejores cinco canciones. Pero partiendo, para que la gente conozca, vamos a partir primero con el ranking internacional, que esto compete tanto a Estados Unidos y Europa, que son las grandes potencias de la música. Las grandes cadenas. Exacto. Mira, en el primer lugar tenemos a Lady Gaga, que las chicas de nuestro programa tocaron un tema la semana pasada con su tema Poker Face. Tenemos un hip hopero llamado Florida, que está en el número 2 del ranking, que es Right Round. Después tenemos a Soulja Boy, que en este momento se escucha el tema de Lady Gaga, que es el primero que está encabezando la lista de más escuchado internacionalmente. Los top 40. Ese. Le tenemos a Soulja Boy con su single Kiss Me Through to the Phone. Tenemos otro conocido, Tayani y Justin Timberlake, que este es un tema que ha pegado mucho en nuestro país, que se llama Dead and Gone. Tenemos a Jamie Foxx, otro hip hopero, con su tema Blame It. Tenemos a Miley Cyrus, que es Hannah Montana. Ese es su nombre. Exactamente, con su single The Climb. Otra conocida del pop, que es Kelly Clarkson, con su tema My Life Would Suck With You. Otro tema que se nos cola también, Justin Timberlake, Justin Timberlake con Ciara y su tema Love Sex Magic. Me gustó ese título. Exactamente. Es pegajoso. Es pegajoso. Y tenemos con el número 9, el All American Rejects, otro grupo que es más rockero, con su single Give Your Hell, que esa es como la música de nuestro amigo Lorenzo Farra. El hombre del carbón. Exactamente. Y en el número 10 se repite el plato Lady Gaga con su tema Just Dance. Y ahora nos vamos al ranking latino. Al más de lo nuestro, más de nuestra sangre. Igual hay temas de artistas internacionales, pero aquí te vamos a dar los 10 primeros, los top 10. Así que vamos a partir un grupo que romántico. No es muy conocido por mi persona, pero les vamos a traer un tema la próxima semana que se llama La Quinta Estación, con su tema ¿Qué te quería?, que está encabezando las listas de los rankings latinos. Después tenemos a Katy Perry con su tema Hot and Cold, que es el que está sonando. Y después tenemos a Luis Fonsi, Fate, Alex Sintex, David Bisbal y... que me faltan los lentes, compadre. Un conglomerado de artistas, claro, que están... Con un tema, Aquí Estoy. Después tenemos a los reggaetoneros Rakim y Ken-Y con su tema medio salsero, Te Regalo Amores. Claro, salsa de reggaetón. Salsa reggaetón. Después tenemos a Britney Spears. Se está reincorporando, ¿ah? Exactamente. Se está reivindicando la... En el número... La que fue la estrella del pop. 5, con su tema Circus. Después tenemos de nuevo, se repite el plato, Luis Fonsi, mira, con No Me Doy Por Vencido, otro tema muy romántico. Del año pasado que ya viene sonando harto en todas las radioemisoras, pendrive, micros, cuánto evento masivo llega a sonar Luis Fonsi. Exactamente. Después tenemos a una cantante un poco antigua, pero que también está pegando, la loca Gloria Trevi, con su tema El Favor de la Soledad. Después tenemos a Fanny Lu en el número 8 con su tema Tú No Eres Para Mí. Después tenemos a la italiana, si no me equivoco, Laura Pausini, en el puesto número 9, En Cambio No, que también es un tema que también está pegando. Sí. Y después tenemos a Víctor y Leo en el puesto número 10 con su tema Nada Es Normal. Entonces vamos repasando primero la quinta estación, Katy Perry, Luis Fonsi y compañía, Rakim y Ken-Y, Britney, Luis Fonsi, Gloria Trevi, Fanny Lu, Laura Bausini y Víctor y Leo. Ahí estaba entonces el ranking del top latino de esta semana en la voz de Don Felipe Jiménez. Algo pasó el 5 de abril de 1994. Ya, mira, hace exactamente 15 años falleció un ícono de la música que es conocido por muchos. Este pasado de 5 de abril se cumplen los 15 años de su suicidio. Bueno, se han planteado muchas teorías de que no fue suicidio, no fue una sobredosis de droga, sino que fue asesinado. Y estamos hablando de Kurt Cobain, que es el ex vocalista de Nirvana. Uh-huh. Mira, dicen que un disparo de su escopeta acabó con la vida de uno de los más emblemáticos de la historia. El líder de Nirvana y punto de apoyo del grunge, que el grunge es un estilo musical que deriva del rock, que se su traducción al español, grunge significa sucio. Y bueno, si tú escuchas la música de Nirvana, son temas que son como medios deprimentes, pero que tienen su toque rockero. Eso es una rama que deriva del rock. Y hace 15 años, Kurt Cobain será hoy el ciudadano norteamericano de 42 años en este año. Entonces a la fecha tenía 27 años. Exactamente. 27 años cuando ocurrió. Sí, cuando tenía tan solo recién 27 años. Uh-huh. El líder de Nirvana y fundador del grunge fue un grito de protesta que escucharon miles de seguidores, los mismos que lo elevaron al sitial de ídolo, algo que el joven no estaba en condiciones de soportar. Dicen que todo este éxito, porque Nirvana se puede comparar con grupos como Metallica, grupos Maiden, Kiss, que se presentó, Iron Maiden, grupos que rompieron decibeles en los rankings musicales, y dicen que él no, igual influenciados por este, porque la mayoría de los cantantes de Grunge son personas que igual tienen como un aspecto deprimente. No estamos diciendo que sea, hayan sido personas, pero se van por esta onda. Y fíjate que dicen que él no, que toda esta fama se le, que no la pudo soportar, la presión tanto de soportar a los fans, la cantidad de gente que de repente de la nada tener tanto sí. peso musical. Lo sobrepasó al final, lo colapsó. Dicen que eso lo sobrepasó y se suicidó. Pero bueno, no se sabe. Es igual como respecto a lo que le pasó a John Lennon, que dicen que claro, que lo asesinaron y que bueno, y existen, perdón, no John Lennon, sino Paul McCartney, que dicen que está muerto, pero y que hay un doble que él es un doble. No sé si tú has escuchado esa historia. Bueno, dicen que a Elvis lo raptaron los extraterrestres y hasta el día de hoy anda por el universo ahí entregando música por Urano, Sutar, Saturno. Sí, pero dicen que ahí nuestro DJ Don Rafa no está contradiciendo. Usted sabe, Don Rafa, que hay teorías que dicen que no es Paul McCartney. ¿No ha escuchado que dicen que...? Eso es lo que dice. Entendido, ya, me parece bien. Así que ahí Don Rafa ahora está incorporándose a nuestro panel. Oye, con ahí todo. La mosquita en el oído. Por dicen que interno. Ya tiene fan club, exactamente. Así que, bueno. Espera, te interrumpo, estaba lleno de pancartas fuera del estudio. Sí, gritando por Don Rafa. Don Rafa. Pompones, Una niñas desmayadas. Exacto, y aparte que nuestro encargado, nuestro DJ oficial. Bueno, siguiendo con la historia de esto, dicen que la presión de estar arriba lo terminó hundiendo y llevándolo muy abajo. Y a los 27 años terminó él mismo con su existencia, pese a que para muchos y para la música su nombre y su concepto siguen totalmente vigentes. ¿A qué se refiere esto, Negrito? Que después del grunge nació lo que se llama el post-grunge y que actualmente muchos grupos que la rompen en Estados Unidos y que también son escuchados acá tienen mucha influencia de este género. Así que eso es este es el artista que traemos de la semana que vamos a destacar y también esa otra sección que vamos a traer toda la semana y cada programa un artista con el cual vamos a hablar de él, de su historia, para que la gente, un legado. Claro, que la gente conozca acerca de otro tipo de música que también la rompe en todas partes. Y bueno, eso sería, quiero dar, primero me pidieron que mandara unos saludos para Teresa Opaso, que es prima de nuestra amiga Romina Salinas. Nuestra contertulia. Exacto. Y ahí para todas sus compañeras que hoy día nos veremos ahí en la U de Conce, dicen por ahí. Así que ahí vamos a estar rompiéndola. Semana Santa no se puede. Es que mi religión me lo permite, Don Rafa. Mi religión me lo exige. Oye, mi religión. El estudio, el sí. Yo tengo otra religión, Don Rafa, que no va contra eso. Estás en sintonía de UCS en Onda. Esto fue el bloque de la música. Exacto. Con Don Felipe Jiménez, cuando ya el reloj de arena me está marcando 16:09. Le agradezco, Felipe. Exacto. Bueno, y los voy a dejar con un tema del vocalista Kurt Cobain, esa, por ende Nirvana, que es Smells Like Teen Spirit. Ay. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ya regresamos acá a USS en Onda. Recuerda buscarnos por internet a través de Facebook. Búscanos por USS en Onda y únete a nuestra comunidad, como también en tvperiodismo.blogspot.com. Y ahí llegarás a la pestaña. Tienes que pinchar la pestañita de señal en vivo. Llegamos ya al tercer bloque, al bloque de deportes. Salió del túnel, ya está pisando el terreno de juego Don Arturo Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nelson. ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti cómo te va? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué noticias nos trae, veo, polideportivo? Porque tenemos así rally, es. Tenemos rugby. De todo, tenis igual también. Bueno, quiero contar que el chileno Andrés Covarrubias va a participar en el Mundial de Rally. Un chileno entonces en el Mundial de Rally, bien, me parece. Este viñamarino, que es navegante de Gerardo Roselot, participará con el argentino Ezequiel Campos entre el 24 y el 26 de abril, en la provincia argentina de Córdoba. En Córdoba, entonces, ahí estaría el final del Mundial de Rally, donde habrá presencia chilena Don Andrés Covarrubias. Covarrubias, representante entonces de la nación. Él señaló que era un sueño para él participar en el Mundial de Rally, aunque él lo venía pensando hace tiempo, pero ya se le dio la oportunidad y así lo aprovechará. ¿Qué más tenemos en rugby? Había rugby por ahí, ¿cierto? Porque algo ya está haciendo noticia la selección chilena, porque definió la nómina para el Mundial. Así es. Está todo listo para que la selección chilena represente al país en el World Trophy, que se disputará entre el 21 de abril y el 3 de mayo en Nairobi, en Kenia. En la primera fase, Chile se medirá el 21 de abril ante Corea y el 25 contra Papúa Nueva Guinea. El 29 se medirá ante Rumania. Todo esto en el marco del Grupo B del Mundial. Antes de viajar al Mundial, el conjunto nacional entregará por última vez el próximo lunes en las instalaciones del CAR, en La Reina. La nómina de la selección chilena, hay varios equipos. Lo que llama la atención es que hay uno de la región. Sí. Felipe Beltrán, de los Jones de Concepción. Es el único, la mayoría, todos son de Santiago, del San Francés, del Old Boys, del Cobre Santiago. Vamos rápido con la nómina, ¿no? Mentira, sí. Los nombres. A ver, ¿quiénes estarán vistiendo la casaquilla roja en el Mundial a disputarse en Argentina? Fernando Benavides, que juega en el Stade Francés Santiago. Benjamín Barbosa, que juega en el Old Boys. El ya mencionado Felipe Beltrán. Francisco Jere, que juega en el Old Georgia en Santiago. Sebastián González, San Francés. Iñaki Aboitis, del Old Boys. Salomón Díaz, del COP de Santiago. Pablo Huete, del Old Boys. Alfonso Rioja, del COP Santiago. Tomás Claps, del PWSC Santiago. Ignacio Silva, del San Francés. Claudio Zamorano, del San Francés. Felipe Gili, del PWSC Santiago. Jan Sichel, también del mismo. Nicolás Herrero, de Sporting Valparaíso. Nicolás Herrero, de Sporting Valparaíso. Tomás Heiler, del San Francés. Matías Humanas, del mismo. Juan Bostelman, del All Georgian Santiago. George Laván, del COP de Santiago. José Tomás Andreo, del All Boys. José González, del COPS. José Ignacio Larena, de la Universidad Católica de Santiago. Francisco Fernández, del COPS. Mauricio Urrutia, del Sporting Santiago. Piro del Calci, de All Navy Valparaíso. Y Mauricio Rey, del COP de Santiago. Oye, bastante grande el contingente chileno, entonces, 26. Del rugby, que va a ir al Mundial allá a Córdoba. Eso sería, me recuerda la fecha de Don Arturo, se 26 me de abril al 3 de mayo. Ahí está entonces, 26 de abril al 30 de mayo. Y algo también hay en el tenis, porque en silla de ruedas 50 deportistas van a participar. Usted me va complementando. Así es, el próximo jueves será inicio al 20º campeonato internacional en las canchas del Banco de Chile. Como tú ya lo mencionaste, más de 50 deportistas con discapacidad física de todo el mundo. Se hará inicio el próximo 16 de abril hasta el 19 del mismo a la 20ª versión del campeonato de tenis en silla de ruedas NEC Welcher Tennis Tour Copa Banco Chile, en las canchas del citado banco. El torneo fue una parte del NEC Tour, que es equivalente al ATP, que se juega en categorías profesionales y semiprofesionales entre singles y dobles. Tiene presencia chilenos, como ¿sí? Por ejemplo Robinson Méndez, que está 19 del número 1, 19 del Orbe, y junto con Francisco Cayulev, que está 72. Otra noticia también, que Federer va a jugar Monte Carlo al fin y al cabo. Dice que el... Pero eso gracias a una invitación. Así es, el tenista número 2 del mundo ha decidido en el último momento participar en el torneo Monte Carlo para tratar de vencer este Master 1000, ya que le ha resistido en los últimos años y que disfrutará de una invitación a la organización. A principio del año, Federer había dicho que no iba a participar, ya que no quería llegar con mucha carga aligerada para Roland Garros. Sin embargo, a última hora se dio y va a ir definitivamente al Principado, donde ha llegado a las últimas dos finales. Hoy por muchos años se debatió, se ponía en tela de juicio por qué Chile no contaba con un Ministerio del Deporte. Así es. El día de hoy, la Cámara de Diputados, de forma unánime, aprobó la creación entonces del llamado el Ministerio del Deporte y de la Juventud, que va a englobar a las dos subsecretarías ya existentes, que son Chile Deportes y el ENJUV, Instituto Nacional de la Juventud. Para darte más datos, fue por 91 votos a favor en la Cámara de Diputados que aprobó en general. Y esto fue un despacho al Senado, el proyecto de ley del Ejecutivo que creará el Ministerio del Deporte y de la Juventud. Aunque hay varios detalles, porque dice que el párrafo relativo al Consejo Nacional de Deporte y de la Juventud, de carácter consultivo y que asesoraría al Ministerio, y los artículos sobre las plantas de funcionarios no alcanzaron el quórum requerido para ser aprobados. Oye, por fin las autoridades de este país se están dando cuenta que lo mejor para terminar con los problemas de estrés, que tenemos tanto niño mórbido, que está en la droga, población, como que justamente metió en la droga, problemas de colesterol, la mejor solución es hacer para la salud y el esparcimiento y la unión de la familia es el deporte. Te voy a contar algo. Jamaica, sí, cuenta con un Ministerio del Deporte hace muchos años. De hecho, Jamaica, allá por el año 1970, tomó la decisión, tenían sobre la mesa, nosotros nos vamos a dedicar al deporte a nivel social, que participe todo, o nos centramos en el deporte de alto nivel y a pulir, como decirlo de alguna forma, a unos pocos. De ahí que se inventó el Ministerio del Deporte. ¿Y cuál fue la rama que se eligió para darle más pulsación? Atletismo. Atletismo. Ahí salió un tal, un pelelito, Usain Bolt. Y ya vimos la sorpresa que nos dio en las últimas Olimpiadas. Con 3 medallas de oro, y además también en la rama femenina también obtuvieron medallas de oro. Claro, porque había todo un problema aparte en Jamaica, porque aquel país generaba muchos deportistas que se veían ya desde muy pequeños con un gran futuro, una gran proyección. Cuando ya llegaban a los 18 años, llegaba a Estados Unidos. Así es. Les ofrecía las mejores universidades, todo pagado. Y obviamente iban a aceptar. Ven, claro, ustedes vengan a estudiar con nosotros, lo nacionalizaban y ahí queda Jamaica. Llegó el Ministerio del Deporte, una de las primeras políticas que implementaron. Acá hay que hacer universidades para nuestros deportistas, para que se queden acá y nos representen de la mejor manera posible. Y ya lo nombramos, por ahí salió un tal Usain Bolt. Sí. Yo te puedo dar más datos, te puedo dar datos económicos, que el mayor gasto fiscal que demandará la creación de este nuevo organismo será de 970 millones anuales, incluidos 763 millones para las nuevas plantas que se fijen y el encasillamiento que se practique, más gasto de instalación por una sola vez por 122 millones. Como tú decías antes, que el Ministerio deberá contribuir al mejoramiento de los niveles de inclusión social y oportunidades de los jóvenes, a través de la generación de conocimiento, diseño y coordinación de las políticas públicas en el ámbito de la juventud. Oye, ayer la Universidad de Chile derrotó entonces por 3-0 al equipo de Boyacá Chicó. Así usted es. Vio el partido de Arturo Hernández, usted tuvo el placer de ver aquel encuentro. Cuénteme, ¿cómo lo vio? ¿Dónde estuvo los pasajes más claros para que la Universidad de Chile se quedara con los 3 puntos acá en Ñuñoa? Yo diría que el primer tiempo fue clave, ya que el equipo de la Universidad de Chile dominó al Boyacá Chicó, lo dominó en el medio de la cancha, como ya es tradicional de Marcarián, dominando el sector medio, con una buena defensa, y aprovechando las oportunidades que se le den. Yo diría que si pudiéramos elegir una figura, por decirlo así, sería Emilio Hernández, que otra vez se puso la camiseta por el equipo, junto con Marco Estrada. Uh-huh. Oye, te voy a dar la ficha técnica del partido. Recordemos, Universidad de Chile 3, Boyacá Chico 0. La Universidad de Chile formó de la siguiente manera: Miguel Pinto bajo los tres tubos, Rafael Olarra, Osvaldo González, José Rojas, Marcelo Díaz y Manuel El Culuchi Turra, Marco Estrada, José Contreras, Walter Montillo, que en los 46 minutos fue sustituida por Nelson Pipino Cuevas, que hizo autor del tercer gol. Aunque fue como una especie de error del Boyacá, que iba saliendo en el último minuto y aprovechó Pipino Cuevas y el gol 3-0. Claro. Emilio Hernández, que a los 72 del cotejo fue reemplazado por Felipe Seymour. Juan Manuel Olivera, que a los 82 fue sustituido por Manuel Villalobos. Dirige la Universidad de Chile don Sergio Marcarián. Y Boyacá Chico, bajo los tres tubos en portería, Edixon Velázquez, Pedro Pino, que a los 65 salió del terreno de juego, y en su reemplazo entró don Antonio Tapia, Ever Palacios, Ormedis Madera, Mario García, Leonardo López, que a los 70 minutos fue sustituido por Luis Durán, Johnny Ramírez, Juan Gilberto Núñez, Miguel Caneo, Juan Maecha y Marco Pérez. DT Alberto Gamero. Oye, te voy a decir algo, que este triunfo le significó a la Chile ocupar el segundo lugar del grupo 7, que estaba a 3 puntos del equipo brasileño de Gremio, por lo que va a ser de aquí en adelante un tema de tratar entre cuál de los dos equipos, junto con el Boyacá Chico, van a clasificar a la segunda ronda. Oye, la región, la octava región, también está marcando pauta en lo que es el fútbol nacional. Así porque es. Nos va a representar don David Villarroel, este defensa de Arturo Fernández Vial, porque fue convocado entre los 20 de César Bacha en vista al sudamericano. Chile Sub-17 a realizarse entre el 16 de abril y el 10 de mayo. Rápidamente nos vamos con la nómina. Arquero Leonardo Rayo y Darío Melo. Defensa Enzo Andia, Pedro Salgado y Pedro Salgado, Daniel Villarroel, Mario Parra, José Fernández, Jorge Aravena. Los volantes, Claudio Sepúlveda, Santiago Ditmore, mira, igual que el estadio. Carlos Ditmore. Y Camilo Peña, Gustavo Ramírez, César Valenzuela, Alex González y delanteros Álvaro Ramos, Eric Mora, Matías Jadué y Frank Fernández. Junto a Cristian Contreras, que se me quedaba en el tintero. Nos vamos rápido con la fecha del fútbol chileno, porque ya nos empiezan a tirar la cortina encima, Arturo. Parece. Vamos, el jueves 9 de abril, o sea, hoy día a las 19 horas, en el Sausalito, arbitra Francisco Camaño, Everton contra Huachipato. En jornada sabatina, 16 horas, Estadio Santa Laura, la Unión va a medir fuerzas con O'Higgins de Rancagua y transmite CDF. En el Municipal de Collao, árbitro Álvaro García, a las 18 horas, Universidad de Concepción contra Cobresal. Día sábado, 18:30 horas, Estadio Nacional, la Universidad de Chile va a recibir a Santiago Morning, partido que igual transmite el canal del fútbol. El domingo 12, en el Nelson Oyarzún, Patricio Polich, 15:30 horas, transmite también el CDF, Ñublense contra Colo Colo. Jornada de día domingo, a las 16 horas, Estadio La Granja, Curicó Unido va a medir fuerzas con la escuadra de Cobreloa. En el Tierra de Campeones, árbitro Claudio Puga, a las 16 horas, Municipal Iquique contra Rangers. Domingo, 18 horas, Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano, los Tanos van a recibir a los Papayeros de La Serena. Y en el último partido de la fecha, San Carlos Apoquindo, árbitro Eduardo Gamboa por el CDF, Universidad Católica contra Palestino. Ahí está entonces Everton, Huachipato, Unión Española, O'Higgins, Udegonce Cobresal, La Chile con el Morning, Ñublense Colo Colo, Curicó Cobreloa, Kike Rangers, Audax, La Serena, Católica, Palestino. Ahí estuvo entonces el bloque deportivo de un Arturo. Le agradezco su tiempo y la información. Nos estaremos viendo la próxima edición de USS en Onda. Tenemos un tema para despedir el bloque. Sí, ¿cuál sería? Tírelo usted nomás. Es el tema Kevin Rudolph con Lil Wayne, se llama Lady Rock. Ya volvemos en USS en Onda. I see your dirty face, hide behind your collar. What is done in vain? Truth is hard to swallow, so you pray to God to justify the way you live a lie, live a lie, live a lie. And you take your time and you do your crime. Well, you made your bed, I made mine. Because when I arrive, I bring the fire, make you come alive. I can take you higher. What this is for God, I must now remind you. Let it rock, let it rock, let it rock. Now the son's disgraced, he who knew his father when he cursed his name, turned and chased the dollar, but it broke his heart, so he stuck his middle finger to the world, to the world, to the world. And you take your time and you stand in line, where you'll get what's yours. I got mine. Because when I arrive, I bring the fire, make you come alive. I can take you higher. What this is for God, I must now remind you. Let it rock, let it rock, let it rock. Yeah, Wayne's World, Planet Rock, Penis Drive, and the top. Is she gonna rock till the camera stop? I sing about angels like Angel Eye. Rock and pay my life. Rock and Sam die. Rock and Emma die and Tamara. Why I'm in here like, what's up, mechanic me? I can fix you up, I can fuck you up, I can get down. Shout if we could go wherever, just pick a town. And my jewelry is louder than an engine sound. Big egg rocks like on the ground. Dirty like socks that's on the ground. We say, because when I arrive, I'll bring the fire, make you come alive. I can take you higher. What this is for God, I must now. I'm something. Rolling rock, rubbing rap, running miles like it's trying to get a flat stomach. Like Wayne, a personal trainer. My aim is perfect, I'm, yeah, period. Like the reminder. I wish I could be as cool as you. And I wish I could say the things you do. But I can't, and I won't live a lie. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ya, y ya llegó don Fabián Aranda al locutorio de UCS en Onda para traer todas las alternativas, las novedades, qué es lo que viene en las noticias con respecto al mundo sebastiano acá en la sede de Tres Pascualas. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Nelson, muchas gracias. Aquí estamos súper bien. Con hartas noticias, con hartas informaciones para todos aquellos alumnos de la San Sebastián que quieran participar en muchas actividades. Además de todo esto, queremos hacer un llamado a todo el mundo sebastiano para que se integre a todas las actividades que se realizan dentro de la universidad, para que mojen la camiseta y se pongan el nombre de nuestra sede, en este caso Tres Pascualas, y aquellos que estén en distintas sedes a lo largo de todo el país, para que participen y demuestren las facultades que tienen en sus distintas regiones. Correcto, nos vamos con el rugby, parece. Vamos con rugby, exacto. Bueno, hace un rato mi compañero de la sección anterior, Nacho Vildoso, comentó el tema de rugby, que realizaron una acción social y Felipe Jiménez también, Nacho con Felipe, comentaron sobre la acción social que hizo el grupo de rugby, donde habían ido a una escuela a realizar una actividad, una clínica para una clínica de rugby, claro. Bueno, quiero hacer un llamado a todos aquellos jóvenes que están participando y aquellos que se quieran integrar al mundo del rugby, a este deporte tan, entre comillas, rudo, para que vayan el próximo día, lunes 13 de abril, porque se realizará la convocatoria para formar parte de la selección de rugby de la Universidad San Sebastián, sede Tres Pascualas. Los entrenamientos se realizarán en los campos deportivos del Country Club en Pedro de Valdivia. Esto es aproximadamente donde está el Scotiabank. Tú te bajas de la micro, si vas en tu auto, señalizas a mano izquierda y ingresas hasta casi llegar al final y ahí te van a estar esperando. Esto es el lunes 13 de abril a las 19:30 horas, así que los esperamos a todos los alumnos que quieran participar para que vayan a ser parte y a probarse del grupo de rugby. Remarcamos entonces la convocatoria para rugby este día lunes 13 de abril para formar parte de la selección que va a representar en el rugby la San Sebastián. Los entrenamientos van a ser a las 19:30 horas. Exacto. En el Country Club allá en Pedro de Valdivia. Exacto. Bueno, Nelson, también te quiero dejar otra información para todos los sebastianos que nos están escuchando en este momento, que para todos los rezagados que no han retirado su tarjeta universitaria inteligente, la TUI, de la USS, hoy se está entregando en el ex casino de la universidad, sede Tres Pascualas. Así que hay gente que no va todavía a mirar, ¿eh? Increíble, ¿eh? Todavía. El otro día fue con la agenda. Lo que pasa es que como buen chileno y como creo que quizás está haciendo una rutina, ir siempre a retirar todas las cosas de la Universidad de San Sebastián al final. Pero como la universidad es tan flexible con nuestros alumnos y con los alumnos de nuestra sede, se abrió para hoy en la tarde hasta las 6:30 el ex casino para que vayan a retirar su tarjeta universitaria inteligente, digo. ¿Tú retiraste la tuya, no? Yo retiré la mía, pues ¿sí? La tengo, sí. Sabes que tiene bastantes facultades esta tarjetita. Próximamente va a servir para sacar libros en la biblioteca, para hacer presente dentro de la región que tú perteneces a la Universidad de San Sebastián, además de poder hacer, o sea, que te envíen giros sin ningún costo, y en realidad es como una tarjeta multifuncional, así que es importante que todo el alumnado de la Universidad de San Sebastián vaya a retirar su tarjeta universitaria inteligente. Claro, recordemos que esta tarjeta es una cuenta vista de es gratis a través de Red Compra y Red Bank. Tiene 10 giros en cajeros automáticos por mes gratis. Red Compra sin límites de uso gratis. Transferencia por internet y banca telefónica gratis. Muy bien, exacto. Así que, ¿qué mejor tarjeta que la TUI, la tarjeta universitaria inteligente creada por la Universidad San Sebastián? Uy, estoy mirando, salgo bonito, weón. Pues sales lindo, sales lindo. Tu macho recio, grande, rubio, de ojos azules, ¿cómo no va a salir? Claro, el estilo alemán, pero alemán al horno. Alemanensis. Bueno, Nelson, mira, te voy a contar otra cosa para todos aquellos que les gusta cantar. Todo aquel universitario san sebastiano que no tuvo rojo tiene la posibilidad de participar en el coro de la USS. Se van a realizar audiciones el martes y el jueves a las 6:30 en el casino antiguo de la sede de Tres Pascualas. Y el plazo para postular es hasta el 30 de abril. Así que martes y jueves a las 6:30 en el casino antiguo de la sede Tres Pascualas. Para todo aquel que no tuvo rojo, que vaya a participar en el coro de la Universidad San Sebastián. Bueno, te voy a contar que también en este coro tú puedes participar en diversas actividades, no tan solo en la región, sino que las otras sedes, y participar en viajes especiales representando a la universidad en otras casas de estudio. Así que para todos los estudiantes sebastianos que vayan a hacer su audición para ingresar al grupo de coro de la USS. Entonces el plazo es hasta el 30 de abril. Exacto, 30 de abril. Y los ensayos, ¿cómo podríamos nombrarlos? Las audiciones. Las audiciones se realizan cuando tú vayas a inscribirte, te van a dar una hora para que tú vayas a hacer tu audición, y si cantas igualito a, puedes quedar seleccionado para representar a nuestra universidad. Oye, Nelson, mira, además esto te voy a contar que no es solo para los estudiantes de la San Sebastián. También es abierto. Es abierto, también es para los apoderados. Genial. Para los padres de los estudiantes. ¿Sí? Así que entretenido, imagínate venir a cantar con tu mamá o tu papá. Ah, qué entretenido. Hacer un coro familiar. También es para los docentes, administrativos y también amigos de la universidad. Así que aquellos que no estén en la universidad y no estén escuchando y quieran participar en el coro de la San Sebastián, que vayan al casino, ex casino de las Tres Pascualas, martes y jueves 18:30 horas hasta el 30 de abril. Los requisitos son básicamente el entusiasmo y tener muchas ganas de participar, además de una buena voz para representarnos muy bien y dejarnos bien parados a lo largo del país. Me gustó eso de que no solamente son los alumnos, también los apoderados, los docentes. Se integra a todo el mundo acá en la Universidad de San Sebastián. Claro, la Universidad de San Sebastián no deja a nadie fuera, sino que queremos hacer más que infraestructura, crear universidad, hacer el concepto de construir universidad con toda la gente. Ser un espacio social. Un espacio social, obviamente. Eso es lo que estamos construyendo acá y para eso estamos. Oye, hay un asado, hay patache, hay olor ya a carbón. Hay olor a carboncito, hay olor a asado. Mira, te voy a contar que Veterinaria tiene una actividad súper interesante. ¿Recuerdas cuando te dije que trabajo de verano por intermedio de la DAE realizó un asado en la sede Tres Pascuaras para todos aquellos alumnos que participaron en Pinto 2009? La Universidad de San Sebastián, a través de su carrera veterinaria, no se quiere quedar atrás y quiere dar la bienvenida a los mechones el 24 de abril en el patio de la Facultad de Veterinarias, pero esto es solo para los alumnos de la Universidad San Sebastián, compañeros mechones. Así que el viernes 24 de abril, obviamente después de los certámenes, porque el certamen no se puede carretear, obviamente no se puede ir de farra. De farra. Bueno, eso dicen todos. Hay algunos que no lo cumplen, pero la idea es hacerlo después de certámenes, o sea, el viernes 24 de abril. Te voy a contar que los alumnos tienen un valor de 2.000 pesos el ingreso, que le va a dar derecho a carne y baile, y mucho más. También profesores y egresados de la carrera veterinaria, 2.500 pesos. Así que para que vayan reservando y comprando sus entradas desde ya, porque se van a agotar rápidamente. Oye, la venta de las entradas. Eso también te quería contar. La venta de las entradas se van a realizar en el centro de alumnos, acá frente a los estudios de periodismo, para que la vayan a comprar y reserven sus entradas. Los que están vendiendo entradas son Cristian Soto, Víctor Cisternas, Paz Urra. Y estos son para los alumnos antiguos y ex estudiantes ya egresados de veterinaria. Para los mechones tienen que comprar su entrada con los delegados. Así que para que busquen a sus respectivos delegados, los de primer año de veterinaria, para que reserven y compren su entrada. Esto es hasta el día martes 21 de abril. Hasta el martes día 21 de abril se pueden comprar las entradas con sus respectivos personajes dentro de la carrera de veterinaria. Así que te reitero que en el patio de la Facultad Veterinaria el 24 de abril se va a realizar este asado, que esperemos estemos invitados para cubrir ese evento. Yo enojado voy a sacar credencial. Vamos a sacar la credencial para no perdernos esa actividad. Así que vamos a tener que poner algún aporte, ¿ah? Claro. Así que una chelita o quizá una gota de entusiasmo, ¿ah? Una gota de entusiasmo de los sale más barato y es lo mejor, lo más importante dentro de todo este sistema. Así que... Oye, dejar claro eso sí, que no se van a vender las entradas el día del evento. Exacto, Nelson. Eso es un punto muy importante que se me estaba quedando en el tintero. Las entradas no se van a vender el día del evento, así que todos aquellos que vayan a asistir, que se apresuren a comprar sus entradas para no quedar fuera de este magno evento de la Facultad de Veterinaria. 16:42, tú estás escuchando USS en Onda, acá los estudios de periodismo de la San Sebastián. Terminamos el bloque Sebastiano. Con un temita, un claro, así que Fabián, empiezo a despedir. Tú tiras el tema y ahí Don Rafis en la sala mate va a pinchar, va a mover perillas, él se maneja bastante y sigue en sintonía de Voces en Onda. Bueno, Nelson, me despido también y un gran abrazo y fuerte a todos los radioescuchas de USS en Onda. Y los voy a dejar con Empieza a mover tu cuerpo de Chamanes. Chau. Chau. Así que empieza a bajar tu cuerpo y empieza a moverlo lento, y así es como tienes que hacerlo. Era así, si en la casa poniendo el sentimiento. Así que empieza a bajar tu cuerpo y empieza a moverlo lento, y así es como tienes que hacerlo. Era así, si en la casa poniendo el sentimiento. Te mueves pa' aquí, te mueves pa' allá, muévete despacito, luego empiezas a bajar. Dice, te mueves pa' aquí, te mueves pa' allá, muévete despacito y luego empiezas a bajar. Algo lento, poniéndole sentimiento, porque mamita con mi ritmo te caliento. Y acércate un poquito más, toca mi cuerpo y ponme a sudar. Cierra los ojos y déjate llevar, dile si se la gasta lo que quieras te va a dar. Y si quieres bailar, vente pa' mi lado y empezamos a sudar. Y si quieres gozar, déjate a mi lado, nena, lo vas a disfrutar. Si gritan, man, acaban de llegar los que ponen tu cuerpo a sudor. El simbio y elemental de la Sissinda House. Muévete mami, sé que lo vas a disfrutar. Sigiri bambán, acaban de llegar los que ponen tu cuerpo a sudar. El cibro yo lo inventé de la Sis in the house. Poco de mami, sé que lo vas a disfrutar. Y así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento. Bueno, lento. Y así es como tienes que hacerlo. El Asís en la casa mandando los sentimientos. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento. Bueno, lento. Y así es como tienes que hacerlo. El Asís en la casa mandando los sentimientos. I'm Shibra-O y el Mucho Rock and Move. Y no soy los callejeros, no vecimos de Berkus. Esto solo pa' que bailen, pa' que bailen las guerras. En la casa sí que empieza a mover al ambiente caliente. No soy demente, esto solo la copa que baile mi gente. Serás consecuente con lo que sientes. Sal a la pista a bailar y pon el ambiente caliente. Lo que traigo mi equipaje te sube el voltaje, pa' que tu cuerpo relaje y la chica se moje. Si me mira no me toque, si me toca no me deje. Aunque no dejen MC bro domínate que maneje. Al ambiente caliente, no soy demente, esto solo la copa que baile mi gente. Serás consecuente. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, lento, lento. Y así es como tienes que hacerlo. El Asís en la casa mando los sentimientos. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, lento, lento. Y así es como tienes que hacerlo. El Asís en la casa mando los sentimientos. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Correcto, estamos al aire y ya estamos con la compañía de Macarena Lastalle, Romina Salinas y un invitado de piedra. No pasa desapercibido con semejante pantalón y color de bolera. ¿Cómo le va, Fabiana? Ya, pero aquí anda don Fabián Aranda todavía rondando por el locutorio de la UCS en Onda. Macarena, Romina, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ustedes chiquillas, estuvo algo movido en la mañana acá en, sí, en nuestra escuela, certámenes, trabajos. Sí, la iglesia, el Via Crucis también. ¿Iglesia y Via Crucis? Sí, pues claro, Semana Santa. Ah, ¿verdad? Okay. Ya, el viernes nos mandamos un asado y un vito. Qué mal el chiste, colóqueme en cueca allá, Rafita. Por favor. A un grillo. Ya, mejor todavía, más tirando en el suelo. ¿Qué? ¿Cómo usted me trae? Vamos con las noticias entonces, con los datitos freaks y cosas. Ya, pues. Usted dice nomás, nosotros escuchamos. Para todos los chicos que quieren ser DJ, les cuento que la nueva página Ableton recientemente ha liberado la última versión de su poderosa aplicación llamada Live 8. Esta aplicación es para quienes no sepan, Live es uno de los software más revolucionarios en el ámbito musical. Porque se trata de... es como una navaja suiza, ¿cachai? ¡Ah, ya! Yeah. Tiene compositores, productores, DJs que se ven beneficiados por la flexibilidad que tiene su interfaz y posibilidad de trabajo. Todos pueden subir sus canciones y mezclar ahí, todos los chicos DJ. Y bueno, para ir al grano les cuento que en Remix Magazine han colgado 4 videos enseñando las funcionalidades de este programa. Las más básicas, claro. Y así que para que entren a esta página pueden entrar a ableton.com. Y ahí suben sus grabaciones y sus mezclas, chicos DJ. Ahí está una buena opción entonces para quienes empiecen a probar o ya están hace tiempo. Claro, contra quienes dentro del mundo de las tornamesas, de las mezcladoras, los chicos DJs. Doña Macarena, ¿cómo está usted? ¿Tan tierna? ¿Cómo siente? ¿Ah? Súper bien, súper bien. ¡Qué rico! Oye, ¿qué dicen ustedes? Mira, te traigo lo nuevo, lo top, top, top, top en tecnología. ¡Ay, todo el rati! ¡Todo el rati! ¡Ya! Mira, por pucha, lo último, onda, muy avanzado que sea tu sistema de audio, te aseguro que esto le gana. ¿Por qué? Mira, lo nuevo, lo último es la iTurtle. Es un pequeño y atractivo sistema mediante el cual puedes escuchar tus grupos favoritos o simplemente hacerla bailar mientras le pones algún ritmo. Buen dato, ¿eh? Sí, mira. ¿Sí? Mira, pocos pueden jactarse de tener una de estas. Es blanca, brillante, tiene luces y lo mejor de todo es que tocará tu música con sus mejores pasos de baile. ¿Qué más plancha? Lava la ropa. ¿Alguna otra novedad? No, lamentablemente eso no. Mira, su funcionamiento es súper sencillo. Se alimenta de tres pilas AAA. Y la iTurtle te permite conectarla a tu iPod, MP3 o cualquiera que sea tu reproductor de audio. Al hacerlo, ella se mueve, te baila y además enciende sus lucecitas que tiene ubicadas en el caparazón. ¡Uy, qué maligna! Sí. Y obviamente que te va a convertir en la envidia de todos tus amigos. Y es sumamente portátil. Sí, bueno, oye, yo tenía una turtle también. Se alimentaba con tres hojas de lechuga y la única forma de cantar era apretándole el cogote. Murió, no sé por qué. Oh. Oye, Yapu, y esta la puedes encargar por la página web de Hasbro en Toy Top. Ahí está entonces. Para todos los interesados. Super una tortuguita top. Musical. Doña Romina. Para los que manejan, les tengo un dato. Toyota apuesta su pequeño modelo IQ. No sé si tú lo viste ya. El nuevo autito que sacó Toyota. El mini autito. Mini extra miniaturo. He visto de otras marcas los autitos chiquititos. Bueno, te cuento que nuevo mini auto de Toyota se llama IQ. Que mide menos de 3 metros de longitud. Y es más pequeño que el subcompacto de Yaris. Uy, en Yaris pudiste haber visto uno más chiquitito. ¿Es un auto para bolsillo, no? ¿Un llavero? Claro. Totalmente dirigido al segmento de compradores jóvenes, ya que el Salón Internacional de Nueva York se abre al público este 10 de abril, o sea, mañana. Mañana. Bueno, te cuento que el precio comienza desde los $14,000 hasta los $3,300, más que el subcompacto Vitz. Está diseñado para los conductores urbanos que estacionen y maniobres en lugares súper reducidos, porque aquí en este autito caen como súper apretaditos, 3 personas. Pueden ser... 1 metro por cada apretadito. Una. Claro. 3 metros. Pueden 2 grandes y puede ser un chiquitín. Un chiquitín. Claro. En su interior, como les decía, cabe entre adulto y un niño, pero rinde 23 kilómetros por litro. Eso equivale a 54 millas por galón. ¿23 kilómetros por litro? Claro. Bastante bueno. Sí, bastante bueno. Ahorrativo el auto. Ahorrativo y para estacionarte los espacios reducidos y no andar chocando. Claro, te ahorras plata, benzina, espacio. Claro. Súper bueno, portátil. Bueno, bueno, el dato. De, ¿sí? ¿Cómo se llama? Modelo IQ de IQ Toyota. De Toyota. Nos vamos con un temita para todos los chicos que nos estén escuchando. Nos vamos con Katy Perry. Esto es Hot and Cold. You're hot and you're cold, you're yes then you're Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Pues es en Onda Entra ya en Tierra Derecha en esta quinta edición, cuando solo faltan 4 minutos para las 5 de la tarde. Seguimos en compañía de Romina de Macarena. Recuerden que también pueden llamar a USS en Onda. Atención, sacar lápiz y papel. 240-0119. Pueden llamar a nuestros estudios. Pueden pedir, no sé, chicas, queremos que hablen de tal tema. Queremos mandar saludos al papá, a la mamá, a la abuelita. Quiere escuchar cierta canción. 240-0119. Y ya está sonando el teléfono, parece. No, parece mentira, de verdad, ¿no? Ya, a ver, conteste. Vamos a contestar la primera llamada al aire. ¿Cómo tan rápido? ¡Aló! ¡Aló! Parece que se nos fue. No. ¡Munició! ¡Aló! No. No, nadie. No funcionó. Falsa alarma, estamos todavía en marcha blanca con este fondo de la USS en onda. Recuerden, para que vean que estamos en vivo. 240-0119. Claro, los problemas de hacer programas en vivo. Chicas, más información. Sí. Yo aquí voy con... Para todos los fanáticos de los videojuegos, les tengo la última. The Beatles llegará a tu consola vía Rock Band. Te cuento, mira. El 9 de septiembre llegará el juego ideal para cualquier Beatles maniático. Se trata de The Beatles Rock Band, el cual te permitirá encarnar a Lennon, McCartney, Starr y Harrison a través del extenso catálogo de una de las bandas más importantes de la historia. Su desarrolladora, que es Harmonix, anunció también el lanzamiento de instrumentos que imitan a los utilizados por estos chicos. Y para hacer la experiencia aún más fidedigna, solo te faltarán los groupies y el peinado a dos. Y la fama, por supuesto, de los chicos. Por supuesto. Bueno, el videojuego estará disponible en ediciones limitadas de Beatles Rock Band. Será lanzado en 3 versiones distintas para las consolas Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Y la primera de estas ediciones constará solamente con un título. Y los precios en Estados Unidos más o menos irán entre los $59, que son cerca de 35 mil pesos. Y la que incluye guitarras, que es un poquito más cara, estará alrededor de los 60 mil pesos para todos los fanáticos. Oye, a propósito de juegos, igual algo estoy escuchando en la mañana, tengo una copucha al respecto. Cuéntanos. Hoy en la mañana, Nintendo, la famosa empresa japonesa de videojuegos, anunció que en junio de este año va a lanzar al mercado una nueva consola, se llama Wii Sport Resort, que viene a ser la continuación de Wii, justamente, de Qué Wii Sport. Bueno. Recordemos que con Wii Sport los usuarios tenían la posibilidad de jugar cualquier deporte a través de un mando que percibía el movimiento, ¿se acuerdan que? Sí. Uno simulaba un raquetazo y el mono que estaba dentro también lo hacía. Puedes jugar hula-hula. El hula-hula, fútbol. Y dentro de las novedades que trae la nueva consola es que ahora, no sé, por ejemplo, tú vas a poder arrojar un disco a un perro virtual y el perro lo va a agarrar. Te va a poder enfrentar a otro usuario, vas a poder jugar con amigos, van a hacer luchas de espadas. Todo esto y otras novedades trae el Wii Sport Resort de Nintendo, que será estrenado en junio de este año en Japón, y en julio, luego de un mes, va a llegar al mercado internacional. No, y además la Wii es súper útil porque te ayuda a bajar de peso. Sí, ¿Sabías eso? Sí, te ayuda a bajar de peso porque es como un personal training que tienes en tu casa. Ya no solamente el ejercicio de claro, los dedos. Claro, claro. Así que, super story. Bonito, bonito. Yo les tengo otro dato para los que les gusten las películas. Pueden descargar la película 35 a medias. Les cuento que es una película chilena que se lanza por internet. Es la primera película, bueno, que yo sepa al menos, que chilena que se lanza exclusivamente por internet. Se lanzó el 6 de marzo y ya está siendo furor. Bueno, les cuento un poco que 35 a medias relata la historia de dos colegialas que buscan la independencia pegándose un viajecito por todo el litoral central. Otra gracia que tiene esta película es que está compuesta por hip hop, gran parte de ella es nacional. Y así como pueden encontrar escuchando temas de Meswi, Nemesis, Delson, entre otros. Bueno, este soundtrack se encuentra en su sitio, que es el sitio es www.35amedias.com. Así que es completamente gratuita y lo invito a bajarla y a ver esta película porque es muy buena. Ya, 35 medias, www.35medias.com. Ahí entonces usted puede bajar esta película chilena que está rondando por internet con bandas sonoras nacionales y con harto H2, harto hip hop. Sí, y ahora vamos con una canción para todos los chicos. Esto es Florida Fit Akon con Guarantee. I need a guarantee. Hey, Day County, you with me? Akon in Florida. The world, is you with me? Hey, when I'm in the club, I'ma need a few other things that the bar can't bring. First is money, second is me and the VIP for the guarantee. You gotta be down if I'm gonna spend the mans on ya. You gotta be down if I'm gonna spend the mans on ya. Missy set it off. She can add to the pole. Put perhaps a Bessie Ross. Put back up off the wall. Satisfaction in my claws. Satisfaction for my dogs. Got me passion from these bras. In the club, do your strut. Guarantee me some love. I need answers. Keep the questions. Let's agree to some touch. Run the tab. Let me grab. I don't need a paragraph. Don't like talking about flops and only freaks on my staff. When I'm in the club, I'ma need a few other things that the bar. Yeah, you can't be hesitant. Love your ex, excellent. One more ex, let's be friends. I'm prescriptive medicine. That's a problem, I don't bother, not even no evidence. I need to know, one, you gon' get it done, huh? Two, you ain't gotta be my boo, get a Bugatti, I want. When I'm at the bar, exclusive, shorty, spit at me, new mucus. That don't mean I'll be your Cupid, I ain't stupid, they be looking bud. When I'm in the club, I'ma need you. You are the things that the bar can't bring. Sacrifice, shorty represent the night. Stunting feed the appetite. Say the price, paper tight. Blow it like some candlelight. VIP the whole clip. Got the moon wrapped round my wrist. How about a waist don't trip like back in the day, like too legit. Where the love go? To my dub show. Grown and sexy ghetto, where they move patrol. When I'm in the club, I'ma need a few other things that the bar can't bring. First is money, second is me and the VIP. Gotta be down, if I'm gonna spend the mans on ya. Gotta be down, gotta love, that's me. So you gotta be down, you're for sure guaranteed. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ya. 1, 2, 3 y dice así. Lástima que terminó el festival de hoy. Hoy hay chistes mejores, pero estamos guardando para la hora de edición. Afinaditos los panelistas de USA en onda. 17 de la tarde con 5 minutos. Y muchas gracias por su compañía. Gracias por abrirnos. Ay, saludo. Me dieron que mandar un saludo. De uno de nuestros panelistas quería mandar un saludo, pero se cohíbe. Ya, don Ignacio Vildoso quería mandar un saludo a una damisela. A una damisela. Ya. Se llama Camila. Así que ahí. Eso. Llega el amor y eso que recién estamos empezando la toña acá en USS en Onda. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Besitos a todos. Así que besitos, abrazos, besito cartas. A las TRS. Para todos. Que todo, nos todo. Están escuchando. Besitos para ella y vamos a salir. Chau. Vamos que se puede. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.